Ese cartel no me gusta mucho. No, no, quizás el cartel ya hecho. Lejos mejor. Es el sketch, lo tengo, ya sabéis, ya se ha visto. Pero, no, yo la sensación que tengo es que Julen Lopetegui el viernes, cuando se siente a dar la charla contra el partido contra Portugal, va a señalar a Piqué y le va a decir, Piqué, ponte la bota izquierda en la bota derecha. Se lo va a decir a Jordi Alba, se lo va a decir a Busquets, para que golpeen mal el balón, para que la selección no meta goles. Y luego creo que está aflorando una sombra que me entristece y que veo peligroso, y es que aflora la sensación del antimadridismo por encima del sentimiento de la selección. Yeah. Es decir, aquí se está vendiendo, y ya hablo un poco más por este banco, respetando todas las opiniones, de supuestos que hubiera pasado. Si la selección española se la pega en el Mundial, va a ser culpa de Julen Lopetegui porque es el nuevo entrenador del Real Madrid. Ya, si el Real Madrid da la noticia de que el nuevo entrenador del Madrid es Lopetegui cuando España se hubiese pegado un batacazo monumental, se hubiera hablado del intrusismo del Real Madrid en el Mundial y que por eso España se hubiera pegado una leche monumental. Y si el Real Madrid hubiera anunciado a Lopetegui después de haber tenido un éxito total la selección española en el Mundial, se hubiera dicho que Julen Lopetegui y el Real Madrid dejan huérfanos a la selección española y que le dejan sola. Parece que se reconoce. No, me refiero que yo creo que está aflorando un sentimiento por encima de lo que es la selección española. O sea, el viernes Julen Lopetegui va a alinear 4 futbolistas del FC Barcelona y 2 del Real Madrid. Ese es el ejemplo de Julen Lopetegui. Los que conocemos cómo trabaja Julen Lopetegui sabemos qué va a anteponer en este Mundial y qué no va a anteponer en este Mundial. El pecado de Julen Lopetegui es tener las miras de entrenar a uno de los mejores equipos del mundo. Me da igual que sea el Barcelona, el Real Madrid, el Paris Saint-Germain, el Atlético de Madrid. Más allá de los colores. Lo que pasa es que os puede la rabia.